hoy te cocino después del rock, tu amor y... 19 con 18 minutos en toda la República Argentina. Dejamos a un poco de lado a Salta La Banca. En un rato volvemos a las noticias nacionales porque en estos momentos está asumiendo Daniel Scioli dentro del gobierno del Frente de Todos. Pero volvemos a las noticias de las Sierras Chicas y particularmente lo que te adelantábamos al comienzo de los títulos en este panorama informativo. Vuelve a aumentar el boleto urbano de pasajeros en nuestra ciudad. Ayer se aprobó en primera lectura en el Consejo Deliberante. Por eso del otro lado la tenemos a la concejal Marta Vanegas. Marta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola, buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Preocupados porque, bueno, por supuesto que aumenta todo en un contexto inflacionario, pero primero confirmemos, ¿ha aumentado por lo menos o se ha aprobado en el Consejo este nuevo pedido de aumento por parte de las empresas? Sí. Mira, el último pedido que fue... Nosotros ayer hicimos una aprobación en primera lectura. Generalmente se aprueba en primera lectura porque después pasamos a la audiencia pública, escuchamos la audiencia pública y después la segunda lectura. Antes de este pedido de aumento que envía el Departamento Ejecutivo del Medio de Transporte Público Local, el aumento que hubo anteriormente fue del 30 de marzo de hace un año, digamos, un poquito más de un año atrás. Hubo un incremento en el transporte urbano de pasajeros. Uh-huh. Y lo que se aprobó ayer fue el proyecto que envió el Departamento Ejecutivo de 70 pesos, si bien la empresa pedía 85,11, según sus estudios de costo, el Departamento Ejecutivo acordó con la empresa y envió al Consejo Deliberante un boleto de 70 pesos. Nosotros hemos aprobado ayer en primera lectura, ahora vamos a ir a la audiencia pública, pero te podría decir que antes de aprobar esa primera lectura planteamos con los concejales que se aumente un poco más el recorrido, digamos que vuelva un poco más a la normalidad el transporte, ya que vamos a tener que estamos tratando este aumento de boleto, ¿no? Que obviamente nadie quiere aumentar el boleto, pero también entendemos, como decías vos recién, la situación de inflación que se está viviendo en el país hoy, ¿no? A ver, vamos por parte, Marta. ¿Cómo votaste vos este proyecto del Ejecutivo y cómo se votó en general? ¿Se votó por unanimidad, por amplia mayoría, esta primera lectura? Esta primera lectura se votó por unanimidad. Uh-huh. Se votó por unanimidad. El martes que viene, a las 18 horas, va a ser la audiencia pública, donde ahí escucharemos a los vecinos y a partir de ahí tomaremos la decisión para la segunda lectura, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya hemos aprobado primera lectura y después hemos modificado a veces lo que se ha votado en primera lectura hacia una segunda lectura, teniendo en cuenta lo que nos plantean los vecinos, por ejemplo, en el presupuesto, por ejemplo, en la tarifa de agua. Siempre hemos escuchado también al vecino. Y en esta oportunidad, ¿qué aspectos se podrían modificar teniendo en cuenta la post-audiencia pública? ¿Marta? ¿Me escuchás? A ver si la tenemos ahí a Marta Vanegas del otro lado, concejal de nuestro Consejo Deliberante. Bueno, en un ratito lo vamos a recuperar, ¿eh? Y no me arrepiento los recuerdos que hacen mal, quieren de mí lo que yo ya no puedo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, volvemos con Marta Vanegas. Estamos hablando del posible aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad. Y te decía, te consultaba, ¿qué aspectos crees que se pueden modificar de este proyecto inicial que se aprobó ayer en primera lectura, teniendo en cuenta que se avecina la audiencia pública, digamos? Sí, sí. El proyecto solamente plantea el incremento del boleto de 50 pesos a 70 pesos. Si nosotros hemos charlado con los concejales en comisión, hemos debatido la necesidad de aumentar e incrementar el servicio, digamos, en tanto en cantidad de móvil. Bueno, tenemos problemas. Hola, hola, Marta. ¿Me escuchás ahí, Marta? Bueno, tenemos, la verdad que día complicado hoy para las comunicaciones. Estamos en la revuelta, estamos en el anexo, en el 939 del el dial. ¿La tercera será la vencida? No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy un hombre. Bueno, volvemos ahora una vez más a la revuelta. Estamos hablando con la concejal Marta Vanegas. Marta, me decías, ¿se puede llegar a modificar o el pedido que pueden hacer ustedes desde el Consejo es incremento de móviles o incremento también de las frecuencias? Claro, nosotros queremos plantear el incremento de móviles y también que se alargue un poco el recorrido, porque después de la pandemia el recorrido se acortó en varias líneas, entonces queremos plantearle eso a los empresarios del transporte que serán citados al Consejo Deliberante también para hacerle estos planteos. Uh-huh. Hay algo que me llama la atención. De aprobarse esto, el boleto pasaría a costar 70 pesos, muy similar a lo que cuesta en Córdoba Capital. ¿Vos considerás que, digamos, Villa Allende tiene la magnitud de la capital cordobesa como para tener el mismo precio de boleto? Claro, lo que pasa es que el corte de boleto allá es muchísimo mayor que el corte de boleto que hay en Villa Allende. Entonces, digamos, casi siempre están bastante similares, pero en realidad son otros parámetros los que se evalúan, no la distancia. Uh-huh. ¿Tiene subsidios municipales las empresas urbanas de pasajeros? Bueno, está complicado hoy, ¿eh? La verdad, está complicada las vías y las comunicaciones hoy telefónicas. Bueno, pero lo importante, a grosso modo, estábamos confirmando esta...